New jazz, funk, bossa, broken beats, future soul, deep electronica y quality house music. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Divertimento, cultura y lenguaje son los ingredientes primordiales para un buen programa de radio. Citando al maestro Oscar Wilde, diremos que para mí, mis deseos son órdenes. Bienvenidos sean a las sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Tulahidalgo.com. Tulahidalgo.com. New releases. Thank you. Joshua Redman es uno de los más reconocidos saxofonistas de la actualidad. Con 11 álbumes en su haber, un impresionante récord de ventas, continuas presentaciones alrededor del mundo, innumerables apariciones en televisión e incluso modelando en diversas revistas. Joshua Redman es, tal vez, uno de los mejores exponentes del jazz que hoy en día podemos escuchar. De su nuevo álbum para el sello Nonesuch titulado Back East, en el que rinde un homenaje al formato de trío acústico, les hemos presentado el corte The Surrey with the Fringe on Top. Cabe señalar que en esta grabación el maestro se arropa de excelentes instrumentistas como Larry Grenadier, Ruben Rogers y Christian McBride en el contrabajo, así como Ali Jackson, Eric Harland y Ryan Blade en batería. Por si esto no fuera suficiente, el álbum cuenta con invitados especiales como los saxofonistas Chris Sheck, Joe Lovano y su desaparecido padre, Duke Redman. Una exclusiva más para las sesiones con Carlos Vázquez. Con Carlos Vázquez. Radio. Desde el estudio. Desde el estudio. Con Francisco Castillo. Cuando mi abuela nos veía a mis primos y a mí, todos hombres, holgazaneando en la banqueta, molestándonos unos a otros, jugando a la pelota sin parar o simplemente viendo al cielo con una cerveza en la mano, nos decía con su voz tipluda y su pronunciación castiza: ¡Sois unos badulaques, unos gandules, unos baquetones! Entonces estaba realmente enojada, por lo que también agregaba a esa serie de calificativos los de ordinarios, atorrantes y holgazanes. Mi abuelo murió hace muchos años, pero cada vez que oigo la famosa canción de Serrat, esa, la de las malas compañías, que dice: mis amigos son unos atorrantes, se exhiben sin pudor, beben a morro, se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Me acuerdo de mis primos y, obviamente, de la abuela, que tanto nos quiso y tanto nos reprendió con esas palabras que nadie sabía bien a bien qué significaban y de dónde provenían. Por eso, ahora que tengo el tiempo y que mis hijos ya están a punto de convertirse en sujetos de dicho adjetivo, le busqué en el diccionario para encontrarme con que badulaque viene del mozárabe verdolaca y se refiere a una persona necia, inconsciente e impuntual en el cumplimiento de sus compromisos, es decir, a un bueno para nada. Por su parte, gandul viene de gandur, también del árabe, que significa truán, tunante y holgazán. Por último, baquetón, que no se encuentra en el diccionario real de la Academia Española, como los otros, sino en el diccionario del mexicanismo de Francisco J. Santamaría. Se refiere a un tipo calmudo, tardado, pesado, informal y hasta descarado, que incluso acepta cualquier insulto, amonestación o reprimenda con la mayor naturalidad del mundo. Como ven, mi abuela no estaba tan errada. Todos los adjetivos estaban bien supuestos y bien puestos. Pues en resumen, lo que ella nos quería decir es que si seguíamos por ese camino, no dejaríamos nunca de ser unos vagos y buenos para nada. Y no cabe duda que en ese tiempo lo éramos, sobre todo baquetones, porque aceptábamos sus amonestaciones una a una, como dice Santa María, con la mayor naturalidad. Tal y como comenzó a suceder desde la semana anterior, estamos estrenando un par de nuevas secciones: El Devenir de los Tiempos y Desde el Estudio, a cargo de tres estupendos amigos: Jonathan Oliva, Edwin Castillo, y de igual manera desde esta edición se integra Francisco Castillo, a quien agradecemos profundamente el hecho de sumarse a esta aventura sónica. En otro orden de ideas, diremos que Ibrahim Ferrer, cantante solista del Buenavista Social Club, falleció el 6 de agosto de 2005, pero antes de morir grabó una colección de boleros que había presentado en vivo en Europa durante el verano de ese mismo año. Estos boleros, los que más le gustaba cantar, se han producido en un CD titulado Mi Sueño. En este cuento de hadas que ha caracterizado el proyecto Buenavista Social Club, Ibrahim Ferrer tiene un papel protagónico. En el momento de la grabación, Ibrahim era el más marginado de todos los artistas, el que menos reconocimiento había recibido en su carrera original. Con el sorpresivo éxito del disco y luego de la película, Ibrahim fue quien llegó a ser para muchos, Ray Cooder incluido, la figura principal del elenco. Mi sueño presenta un repertorio de boleros muy conocidos como Quizás Quizás, Perfidia y Quiéreme Mucho, pero también otros temas menos conocidos que significaban mucho para él. Entre ellos está Uno y también Dos Salvas. Selección con una notable improvisación del cantante, misma que ustedes disfrutarán a continuación en las sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Tulahidalgo.com. New releases. Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad ya estoy. Todo me miran y se va. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que te has visto llorar, las perfidias de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero los besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabes por dónde andarás? ¿Quién sabes qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabes por dónde andarás? ¿Quién sabes qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Yo no sé dónde metes. Que buscarte toda la vida. Ay. Miércoles, jueves, en todos los planetas te salgo a buscar, pero seguro que te encuentro, ¿eh? Esto no puede pasar por aquí, nunca. Seguro que no me pasa a mí. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Será el síndrome de la fama o del marketing, pero algunos de los abuelos del rock están regresando. como los boxeadores y los toreros que retoman después de retirarse, algunas bandas emblemáticas han anunciado su reencuentro después de años separadas. The Police, Eagles, America, Jesus and Mary Chain y Rage Against the Machine, entre otros, están de vuelta. Dinero o pasión, nostalgia o destino. ¿Qué aguijonea a los integrantes de algún grupo musical para decidir volver a juntarse, grabar un disco o emprender una gira, alterando el curso de una biografía que parecía ya concluida? La respuesta a tal pregunta obedece a distintas razones, según sea el caso, pero los ejemplos siguen dándose, hoy en día con más regularidad que nunca. Son los regresos de grupos de rock que se habían disuelto, en algunos casos incluso por lo que parecían ser diferencias irreconciliables, o bien la vuelta de solistas que se habían declarado retirados de la escena artística. Es el ejemplo de los Beatles, sobre todo de su sociedad creativa Lennon y McCartney, quienes una vez disueltos jamás consideraron reunirse pese a las millonarias ofertas para ello. Pero en lo que a reuniones respecta, la tendencia está más que nunca a la alza. Sobre todo a partir de que el más exitoso festival de rock hoy día, el Festival Coachella, que se realiza anualmente en el desierto de California, ha colocado al frente de sus prioridades el incitar a distintos grupos de rock a agruparse de nuevo para participar en sus escenarios. Así lo hicieron con Pixies, el cuarteto estadounidense que encabezó una de las dos extenuantes jornadas musicales de su edición de 2004. No obstante, las malas noticias, como la cancelación definitiva de la supuesta gira de Van Halen con su cantante original David Lee Roth, 2007 es un año que ya registra y perfila hacia adelante una considerable lista de regresos a los escenarios por parte de afamados íconos del rock. Dentro de esta suculenta agenda aparece América, el popular dueto conformado por Jerry Beckley y Dewey Bunnell, quienes vuelven con un álbum evocador de su clásico sonido. Here and Now reúne nuevas grabaciones a la par de los clásicos del grupo que sobrevivió por años, presentándose modestamente y repasando sus baladas setenteras de aire acústico y atmósfera californiana como A Horse With No Name, Tin Man, entre otras. En 2007, tras el impacto de este nuevo título, América regresa a los mejores escenarios en una gira que asegura fechas hasta octubre próximo. En el entretanto, nosotros los dejamos justamente con America y este superclásico titulado Ventura Highway. Y para descubrir más acerca de este tema en el ámbito latino, quédense en sintonía, pues más adelante Edwin Castillo en El Devenir de los Tiempos nos dirá quiénes son los grupos que están considerando la posibilidad de reunirse. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. TulaHidalgo.com. TulaHidalgo.com. Walking down the road, tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Riding through despair, alligator is yours in the air, in the air. Wishing on a falling star, watching for the early train. Sorry, boy, but I've been hit by verbal rain. Oh, come on, Joe, you can always change. your name. Thanks a lot, son, just the same. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go. Edwin Castillo. En lo que al rock latino concierne, los regresos más anhelados son los de grupos clásicos del género como Radio Futura, Caifanes, Soda Stereo y Héroes del Silencio. Respecto a la primera agrupación, el año pasado los hermanos Aucerón se acercaron de nuevo para grabar Las Malas Lenguas, un disco de versiones en castellano de canciones del rock anglosajón, pero sin Enrique Sierra y firmado con sus nombres de pila. En cuanto a Caifanes, las diferencias públicas entre Saúl Hernández y Alejandro Markovich lo hacen a primera vista irrealizable, al menos que el primero decida reunir a quienes lo acompañaron en la primera placa del grupo. Respecto a Soda, será decisión de Cerati, quien de momento se encuentra concentrado en su redituable proyecto como solista y acompañado por los mejores instrumentistas jóvenes de Argentina. Y de los héroes, ya Bumburía ha pactado la reunión y una gira que golpeará Hispanoamérica en la segunda mitad del 2007. Con Carlos Vázquez. Radio. Acompañado de una serie de ácidas preguntas como las siguientes. Ponen la música que te gusta en la radio. ¿Por qué el socio de una disquera regala su disco? ¿Por qué siempre escuchamos lo mismo en los medios? ¿Vale la pena buscar alternativas? ¿La música grabada se tiene que vender a fuerza? La música vale tanto que mejor te la regalamos. Esta música es gratis, muy importante. Se autoriza y promueve la copia y reproducción parcial o total de carácter privado y la ejecución pública por cualquier medio de esta obra. Esta música es gratuita, por lo cual se prohíbe su venta y alquiler. Esta obra se puede copiar y regalar indiscriminadamente. No la compres. El Grao, el nuevo proyecto del señor González. Entre noviembre del 2006 y febrero del 2007... en el más completo secreto se ha grabado un disco completo nuevo. El trabajo se llama Verdades o Mentiras. El señor González ha inventado una banda virtual a la que bautizó El Grao, conformada por Laura Vázquez, Fernando Rivera Calderón, Frata, Ceci Leos, Alejandro Otaola, Germán Hetch, Aarón Cruz, Montserrat Reba, Gabriel Bronfman, El Queso y Diego Maroto. Podría decirse que es una versión renovada de Los Cuates de la Chamba. En este trabajo, el señor González explota un sonido más orgánico y la temática de las letras se origina en sus experiencias de los últimos 2 años. Sabiendo estas características nuevas en su música, llegó a pensar en sacar este trabajo en el anonimato y comenzar desde cero una vez más. Sin embargo, respondiendo a las peticiones de nuevo material de sus seguidores, finalmente decidió romper el silencio con este maravilloso trabajo titulado El Grao, del cual te presentamos el corte Animal Herido. Una pieza en la que curiosamente el señor González no aparece como la voz principal. Bajo este mantra sónico y sin nada más que decir, nosotros nos despedimos y nos escuchamos en el próximo de la serie. Mientras tanto, sigan escribiendo a fonoscopio@tulahidalgo.com. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Tulahidalgo.com. Tulahidalgo.com. Como animal herido, de todos me defiendo, lleno de rabia y violento, muy lastimado. Animal herido. Como animal.